NRCR 750 AM. Nos llegan mensajes al 3456, por ejemplo, nos dicen: el combustible del gobierno es la mentira. Yo creo que el combustible del gobierno, como el de todos estos regímenes forajidos, es el dinero. La mentira, sí, es solo uno de los instrumentos que utilizan para, hábilmente... Es billete. Uh-huh, billete sobre billete. Nos dicen: no todos son a gas. 60 años tienen esos Mercedes y quedan pocos. Efectivamente quedan pocos, pero quedan. Los Yutón creo que no van a durar más de 7 años. Claro, estoy demasiado seguro que aparte quedan, y si se le meten por el pelo a la mano van a seguir quedando. Sí. Bueno, y de eso también depende mucho lo que es las políticas públicas con respecto a qué tipo de cosas se supone que compra el Estado para utilizarlos a nivel de transporte público, que sean eficientes, que duren bastante, que tengan una vida útil lo más prolongada posible, uh-huh, que qué tipo de energía utiliza para moverse. Son preguntas que y esas y formas son de presionar. Cosas, esas son cosas que los consumidores tienen que empezar a apreciar. O sea, y yo creo que hay un movimiento para que eso ocurra, que los consumidores cada vez más aprecien el hecho de que un producto sea duradero contra que un producto sea barato y eficiente durante un par de semanas y ya. Creo que por ahí van algunos de los tiros. Eso es algo que va a revolucionar el mercado si se logra. Elecciones regionales, Gabo Domínguez. Bueno, en las elecciones regionales es importante que la gente, primero que nada, participe. Yo he escuchado muchos argumentos en contra y a favor, y uno de los argumentos en contra es que, bueno, que si toda la gente que fue asesinada en medio de las protestas, sí. Bueno, no solamente, yo aquí quisiera más bien señalar, no solamente los que fueron asesinados en las protestas, sino los que siguen muriendo por falta de medicina, sí, los que siguen muriendo por el AMPA, los que siguen siendo reprimidos de otras maneras, los que están siendo torturados en este momento en cárceles. Entonces, creo que pararnos nunca va a ser una opción. Yo nunca voy a estar a favor de la inacción, sea quien la convoque. O sea, si la convocatoria es a inacción, no estoy de acuerdo y punto. Tenemos una llamada en espera, ya la vamos a atender, pero yo quería completar esa idea. A mí me parece que la gente, una de las lecturas que le está dando a estas elecciones, que claramente están convocadas de manera muy irregular y ilegal, vamos a hablar claro. Claro. Lo cual no invalida la convocatoria ni el resultado electoral, porque la elección está en la Constitución. Pero lo que invalida es la actuación del CNE. Claro, ¿no? Es lo que lo pone chimbo, ¿no? Lo enturbia. Pero entonces, como es el CNE y son los militares que te van a estar revisando durante el proceso después de haber violado tus derechos humanos, entonces la gente siente que esto es una bajada de cabeza, que tú vas a votar tutelado por violadores de derechos humanos, por narcotraficantes, y tú estás rindiéndote ante ellos. Pero otra lectura que se le puede dar a esto es que, a pesar de que tienes ahí un tipo armado que hace 4 meses te está violando los derechos humanos, tú sigues ahí plantado frente a él y haciendo lo que él no quiere que hagas, que es ser un demócrata cabal. No, y llevar a la contraria. Eso. Y no solamente, y parte de la idea de resistir es de eso, es ver quién aguanta más la pela. Y en este caso, la pela no es agradable, ¿ok? O sea, no es que es algo chévere, bueno, vamos a ver que yo aguanto más. No, es demostrar que estamos ahí, y yo el término que utilizaría y el término que prefiero darle fuerza es que estamos aquí a pesar de ellos. Estamos aquí a pesar de que, claro, ellos quieren impedirlo. Claro. Estamos aquí y por eso les da rabia. Y, claro, por eso toda la trampa que están haciendo en todos los espacios posibles, sí, con las migraciones. Sí. En Mérida es una locura las migraciones, en San Antonio. En Miranda es una locura también. Sí, ojo, lo que quiero aprovechar, claro, lo que pasa es que Miranda, la gente que nos oye a través de 750 AM, uh-huh, tiene un poco más de conocimiento de las distancias. Pero imagínense esto. ¿Dónde queda el Colegio San Ignacio? Uh-huh. ¿Verdad? Que queda en, ¿cómo se llama esto? En Chacao, hacia arriba. Sí. En San Antonio de los Altos están poniendo lugar de votación cerca de 8 kilómetros del lugar original. Wow. En Mérida no solamente es 8 kilómetros. Qué malandraje. 8 kilómetros visto desde arriba. Sí, o sea, es que lo estamos viendo en la montaña de al lado. En la montaña, entonces, claro, quiere decir que tienes que bajar, como 12 para volver a subir como 12 más. Entonces, claro, todo esto es para que usted no vote y usted simplemente se tiene que rebelar ante esa imposición. Les recuerdo que es importante que ustedes se busquen en la página del CNE y en la página de la unidad para estar más o menos claros en dónde han sido reubicados y consultar con los representantes de la unidad cómo es la logística. Porque, por ejemplo, a la gente de Latillo, que la han mandado para la zona rural de Latillo, se les está pidiendo que no vayan en su carro a la zona rural de Latillo porque van a colapsar la vía. Lo que tienen que hacer es llegarse hasta el punto indicado por Primero Justicia, en este caso. Ahí va a haber autobuses que van a llevar a la gente al centro electoral. tenemos que organizarnos para que estas triquiñuelas de la dictadura se conviertan en derrotas para ellos. Claro, eso es lo que es ser rebelde y resistir. Sí, yo estoy absolutamente seguro que va a ser así. Sus tretas en derrotas. Tenemos llamadas en línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Cuellar, llamo de San Diego de los Altos. Bienvenida. Mi pregunta es, si los de San Antonio de los Altos tienen que votar en el UT, que está en el municipio Libertador, ¿ese voto va a ser válido? Esa es una muy buena pregunta. Y la otra cuestión que le quería decir desde hace muchísimo tiempo es que super felicitaciones por los micros, son espectaculares. Me alegro mucho que le guste, lo hacemos con mucho cariño. Muchas gracias por la felicitación. Y sí, es importante que se sepa que ve al otro. Es importante que se sepa que esa elección, a ver, lo que mueven es la mesa, pero la mesa pertenece a la jurisdicción de Miranda y claro, sí va a ser válido, sí va a ser en Miranda. Okay. No, entonces, buen dato. Aunque sea en el UT, creo que no queda en el municipio de Libertador, por cierto. Sí, porque queda en la parroquia Macanao, Caricuao, sí. Ah, o sea, el límite pasa por ahí a pesar de que está al lado de la Panamericana. Ah, ok, pero igualito, o sea, aunque muevan trasladen la mesa como la mesa corresponde a la circunscripción de Miranda, pues sí va a ser válido. Entonces aquí es importante lo que está ocurriendo ya en muchos estados, que es que los estados que son líderes, en este caso de la propuesta, en este caso Carlos Ocariz, que es el Premio de Justicia, son los que están organizando esto. Vayan a sus centros electorales y si pueden dejar el carro, si tienen carro, lo dejan por ahí y se está cuadrando toda una movilización para llevar a la gente a los centros electorales. Esa es la otra, ¿no? Que también está la sospecha de que a ti te dicen que te rebotan por varios centros electorales en la página para que tú el día de la elección no sepas a cuál es que tienes que ir y resulta que es el de siempre. Sí, eso ha pasado también en otros casos. Votaunidad.com es una página que está dispuesta para justamente revisar toda esta situación electoral. Entonces, en donde estamos. Planifíquese, o sea, métase en Votaunidad, métase en la página del CNE y planifíquese para que ese día, vigilando cuál es la logística para cada uno de esos centros, usted le dé tiempo, salga temprano, porque usted le dé tiempo de visitar los tres centros si es necesario para ver dónde fue que las malandras estas del CNE le pusieron la mesa electoral. Así pero mismo. Es como que, yo aquí estamos todos decididos a que nada de lo que ellos quieran hacer les va a salir bien. Nosotros vamos a hacer que todos les salga mal. Sí, y esto es una lucha ciudadana, otra vez, entre la luz y la oscuridad y entre nosotros, que somos la especie democrática del ecosistema republicano que está amenazada. Y así como lo hemos dicho muchísimas veces, esta vez vamos a hacer una manada, un enjambre, un cuerpo de animales juntos, protegiéndonos de lo que son los embates de la dictadura y sobre lo que vamos a superar estando solamente juntos. No sé si tenemos chance para seguir o ya tenemos que irnos al béisbol. Bueno, mientras no nos diga nada, creo que vamos a seguir. Bueno, nos llega un mensaje que dice que esto lo escribe, no pone nombre. ¿Qué les parece volver a los carros tirados por caballos? Es más lento, pero más ecológico. Yo no tengo ningún problema en que eso ocurra. Lo que hay es que saber para qué se hacen las cosas. Si la función para la cual se requiere el transporte puede ser bien sustituida por un carro tirado a caballos, me parece buenísimo, porque efectivamente es más ecológico. Ahora, si la función no puede ser suplida por un caballo, lo que corresponde es encontrar una solución tecnológica que sea ecológica, pero además eficiente como un carro. Eso es a donde tenemos que apuntar. Sí, la eficiencia. Cada situación, analizarla y encontrar la mejor solución posible. Si es el caballo, es el caballo. Y si es un carro eléctrico híbrido de energía solar, es ese. No hay que tener como restricciones ahí. Bueno, nosotros ya nos despedimos con este mensaje que acaba de entrar. Si no cuidas lo que tienes, ¿qué puede quedar? Este fue el Conuco de Prometeo. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.